En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La RR de Goreltinec ya está en la justicia. El ARI, que conforma Cambiemos, presentó en el Tribunal Electoral una declaración de certeza para que se resuelva si el mandatario puede presentarse por otro periodo. En su petición solicita también suspender el actual cronograma electoral con fecha de elecciones para el 7 de abril. La presentación fue formalizada por la abogada Silvia Frank y el apoderado del partido en Río Negro, Javier Acevedo. El ARI justifica esta actuación judicial frente a la incertidumbre de naturaleza constitucional, pues los magistrados deben dilucidar si el actual gobernador puede presentarse para competir en los próximos comicios en busca de un tercer mandato consecutivo. El recurso del ARI concluye que el cumplimiento de un tercer periodo vulneraría el fin perseguido por la Constitución Provincial, toda vez que ello es justamente lo que su letra busca evitar. Se acercan los plazos y Cambiemos no acuerda su fórmula para gobernador y vice. Este fin de semana se reunieron representantes del PRO, los radicales y el ARI para definir las candidaturas, pero no lograron ponerse de acuerdo. El diputado Sergio Whisky se consolida como candidato a la gobernación de Cambiemos, pero no hay pleno consenso en la alianza porque la UCR mantiene la postulación de la parlamentaria Lorena Madsen. Whisky cuenta con el apoyo del PRO y del ARI, y también, por supuesto, un claro respaldo de Macri, que lo hace fuerte y le asegura la candidatura, pero los radicales ponen por delante su condición de partido con fuerte inserción provincial. Confirmaron 2 nuevos casos de antivirus y ya suman 34. El Ministerio de Salud de Chubut confirmó la información y dio cuenta de que se trata de 2 personas que se encontraban bajo aislamiento respiratorio obligatorio en sus domicilios en la localidad de El Maitén. Por el momento, solo hay 3 personas con antivirus que permanecen aisladas en la sala del hospital de Esquel. Desde la semana pasada no hay nadie en terapia intensiva. En tanto, la niña de 2 años del Bolsón, que contrajo antivirus y se encontraba internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, desde hace una semana recibió el alta médica. La nena es nieta de una mujer de 38 años que a mediados de enero estuvo internada con antivirus y también fue dada de alta. Ya hubo boleto, desde hoy arranca una tarjeta local para el transporte de pasajeros. A partir de hoy lunes, las empresas Ceferino y La Comarca pondrán en funcionamiento el nuevo sistema de tarjetas electrónicas denominado Viedma Bus, que va a reemplazar el tradicional boleto de papel en el servicio urbano de pasajeros de nuestra ciudad. Este sistema funcionará simultáneamente con la tarjeta SUBE, pero anuncian que tendrá más lugares para ser recargada. Este lunes la empresa anuncia que se van a entregar 1000 tarjetas en forma gratuita. La convocatoria es en Plaza Alsina de Viedma entre las 10 y la 1 de la tarde. El turismo carretera se hizo sentir en Viedma. Miles de espectadores acercaron al autódromo de la ciudad de Viedma para vivir el espectáculo del turismo carretera que consagró al torino de Facundo Arduzo como ganador. El podio lo completaron Guillermo Ortelli de Chevrolet y Mariano Warner de Ford. En el TC, pista del primer puesto, se lo quedó Andrés Jacos de Dodge. Segundo puesto para Esteban Sístola de Ford y tercero Marcelo Agrelo de Dodge. Es la cuarta vez consecutiva que Viedma abre el calendario de la categoría más popular del automovilismo nacional junto al TC Pista. Según datos del gobierno provincial, este año la competencia atrajo un flujo de 38 mil personas que produjo un impacto económico de 80 millones de pesos. Finalizó la colonia de verano municipal 2019. Con más de 600 chicos de Viedma y el manero El Cóndor, finalizó el viernes la colonia de verano municipal 2019 que organiza la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma. El día de cierre, los chicos y chicas inauguraron un mural que diseñaron y pintaron durante el mes de colonia y luego se trasladaron a la zona del barco hundido para disfrutar de una kermés. Los grupos presentaron coreografías armadas por ellos y los profesores. Hubo diferentes ritmos y un gran baile con murga. Luego disfrutaron de actividades libres en el agua. El Estado en tu barrio vuelve al CAMU. Del martes 12, mañana, al 15 de febrero, en el horario de 8 a 13, el Programa de Desarrollo Nacional El Estado en tu barrio estará presente con puestos móviles en el Centro de Atención Municipal CAMU del barrio Lavalle. Allí los vecinos podrán acceder a prestaciones como tramitar la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares y recibir información sobre jubilaciones y pensiones a través de ANSES. A su vez, en el espacio de Registro Nacional de Personas pueden gestionar el DNI o hacer cambio de domicilio. Además, el Ministerio de Desarrollo Social ofrecerá asesoramiento sobre programas sociales y para acceder a la tarifa social federal de gas. Salud brinda atención médica y pediátrica y el equipo SUBE estará presente entregando tarjetas y los vecinos podrán acceder a diferentes programas municipales como Casa Viedma y Quiero un Oficio. Las noticias nacionales. Desde que asumió Macri, se duplicó la cantidad de trabajadores y jubilados que pagan ganancias. Al momento de asumir, poco más de 1 millón de personas pagaban impuestos a las ganancias. Hoy ya son más de 2 millones y este año se sumaron 50.000 jubilados que antes no estaban alcanzados por el tributo. Fue una de las tantas promesas de campaña. Los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias, dijo Macri durante la campaña electoral. El ahora presidente no solo no cumplió con esa promesa, sino que hizo exactamente lo contrario desde que asumió al frente de la Casa Rosada. Llega a la Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional para auditar la marcha del programa económico de Macri. Encabezada por Roberto Cardarelli, llega hoy a la Argentina una nueva misión del Fondo Monetario Internacional para auditar las cuentas del gobierno de Mauricio Macri. También para revisar la marcha del programa económico de ajuste impulsado desde la Casa Rosada. Se trata de la tercera revisión a la que se somete el gobierno de Macri desde que el país volvió a endeudarse con el FMI el año pasado por 56.000 millones de dólares hasta el 2020. En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina espera un desembolso de 11.000 millones de dólares en marzo, la mitad de los aportes del fondo previstos para este año. Los movimientos populares marchan esta semana. Los movimientos populares marcharán al Ministerio de Desarrollo Social el próximo miércoles 13 de febrero para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas. La inflación que viven los sectores más pobres y humildes significa más hambre y pobreza porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días. Se vive una grave situación social y laboral que debe ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado. La CETEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, reclamarán una respuesta del Estado para paliar la situación crítica que se vive en los barrios populares en un año que no promete mejoras y en el que los montos de los programas de empleo quedan absolutamente desfasados en relación a los aumentos de precios en alimentos, servicios y transporte. Murió Juanjo Domínguez, un maestro de la guitarra. Uno de los grandes artífices de la guitarra en la Argentina, creador que dejó huella propia en la música popular argentina, en particular en el tango y en el folclore, murió a los 67 años. Falleció tras varios años de una enfermedad que lo obligó a dejar de hacer lo que más amaba. La noticia fue confirmada por su familia a través de la página oficial de Facebook del artista y desde entonces innumerable cantidad de condolencias y de expresiones de dolor ante esta pérdida ratificaron su condición de artista querido, maestro y referente, además de admirado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.